Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en las emisiones de este, el podcast favorito que Christopher Nolan no se pierde ni uno, que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Y pues nos contagió Michael Ramos de su felicidad, de su contentez. No sabemos por qué todavía, a lo mejor nos lo revela en algún momento, pero hasta yo me puse contento. Cosa que es muy raro que suceda en mi vida. Y por lo tanto, le doy la bienvenida a Micha. Micha, ¿cómo estás? Muy bien, maestro Bunt, muy contento, como bien lo dice. Ha sido un fin de semana muy, muy, muy entretenido, muy aleccionador. Y me alegra que usted también esté contento, a pesar de los pesares. Usted es una persona tan seria, tan poco feliz. No, no es cierto, usted es feliz, nomás que se hace del rogar. Pero bueno, aquí andamos. Me parece muy bien, qué bueno que... Me llegó el chisme que... Te iba a contar que me llegó el chisme que tu amigo Javier Dolan también ya escucha el podcast, porque como está buscando inspiración. Sí. Pues sí, ya lo están viendo. Ya tenemos público así de pesos pesados del festival de Cannes. Bueno, ese es Fauna, ¿no? Porque ahí los Cannes de Tuntunlandia, los que gobiernan. Pero bueno, un placer estar acá en su podcast, maestro Bunt. Me parece muy bien, qué bueno, muchas gracias. Tenemos también a Claire Keenan. Hola, Claire, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Desde Queens, New York, aquí muy cerca de donde estoy, pero como no tengo visa, no puedo ir a visitarla. Bueno, ni modo. Y por supuesto, Camila Perales desde La Paz, ahí sí podría ir a visitarla, pero pues sí está un poco más lejos, pero ya están los planes. Entonces, hola Camila, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy bien, aquí está el CIT. Ah, qué bueno. Sí, siempre nos acompaña. El podcast, pues es auditivo, pero siempre sí, o casi siempre sí, está con nosotros. Es un gato, podrías decirse que es una de las mascotas del podcast, que es pet friendly. Y presentar al invitado del día de hoy, que vamos a platicar con él sobre un proyecto bien, bien interesante, que la verdad lo veo, y de plano no me explico muchas cosas, y ojalá nos explique, nos revele los secretos del proyecto que vamos a hablar. Víctor Navarro. Víctor, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte, y gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros en el podcast. ¿Desde dónde nos escuchas? Hola a todos. Yo estoy en Tepoztlán, Morelos. Pues creo que también Micho está por acá. Bueno, eso ya he escuchado. Me parece muy bien, pues muchas gracias y pues bueno, vamos justamente a platicar de un proyecto que a mí me ha volado el coco y por eso ya no tengo cabello. Y vamos a hablar acerca de patrones fotosintéticos, pero vamos a empezar con el principio. No sé si alguien quiera lanzar una pregunta, pero a mí siempre me gusta preguntar a nuestros invitados, a nuestras invitadas, ¿cómo es que comienzan por el lado bonito, el lado bello del cine, que es lo experimental? ¿Cómo comienzas tú en este camino de lo experimental? ¿Cuáles son tus, pues a lo mejor tus antecedentes? Y pues no sé si nos quieras platicar un poco cómo empezaste en el cine y luego pues ir a lo más específico, que es lo experimental. Sí, pues yo creo que como todos, pues empecé con el cine comercial, ¿no? Pues desde chico, yo soy de Hermosillo, Sonora, y hubo un periodo muy extraño en Hermosillo, bueno, no sé si llamarlo extraño, pero muy chistoso, que es que había una compañía de cable que, estando tan cerca de la frontera, como que tenían una antena parabólica y ya después, mucho tiempo después lo entendí, que es como que agarraban la señal ilegalmente y de canales como HBO o Disney Channel y nos los vendían como si fuera cable, ¿no? Entonces yo como que luego, visitando a familiares en otros lugares fuera de Sonora, como que me di cuenta de que no veían lo mismo que yo, ¿no? Y bueno, yo desde niño también, por la cercanía con la frontera, mis papás, afortunadamente, una de las mejores decisiones que tomaron fue meterme a una escuela bilingüe en lugar de una católica, que vivía enfrente de una católica, pero... Y entonces, pues desde niño, pues entendía, ¿no?, lo que estaba pasando, porque no habían subtítulos, ¿no? Entonces llegaban las películas, pero pues así, a la mala, ¿no? Y creo que desde ahí, ¿no?, empezó como que esta onda con el cine. Pero bueno, por ahí como que en la preparatoria, pues hubieron algunas películas así interesantes que estuvieron en el cine y que hasta la fecha se me hace como algo muy raro, o sea, como esa como coyuntura de películas, pues no experimentales, pero sí yo creo surrealistas. Llámese que hace poco volví a ver una de ellas, que es Being John Malkovich, y que pues todo lo que ha escrito Charlie Kaufman me parece así una genialidad. Y recuerdo que esa, Magnolia, no sé, como que hubo una serie de películas buenas, ¿no?, en el cine, y estaba yo muy chavo y como que dije, no, pues yo lo que quiero es estudiar guionismo. Pues ese fue mi primer acercamiento, o sea, pensar que yo iba a estudiar letras o guionismo específicamente. Pero algo paralelo a eso, o yo creo que hasta anterior, pues siempre ha sido la música, ¿no? O sea, desde que, no sé, tengo como 13 años, pues empecé a tocar la guitarra y incluso antes de tocar la guitarra, yo creo que mi primer interés realmente fue grabar, porque tenía una grabadorcita de estas, como las de Walkman, como las de Home Alone, y me acuerdo que veía esa peli de Home Alone y yo decía, yo quiero hacer eso que hace, ¿no?, de grabar la voz y modificarla. Entonces me conseguí una, no igual, pues ahí marca piratona, y empecé a hacer como mis grabaciones, ¿no? Entonces a la hora de aprender a tocar la guitarra, pues ya siempre fue como, ah, ya puedo grabar, o sea, en realidad como que lo de grabar vino antes, ¿no? Y bueno, o sea, como que ese gusto por capturar empezó en el audio, ¿no? Entonces ya como que a la hora de querer incorporar todo este conocimiento como al cine, pues lo primero fue pensar que la base de todo eso era el guión, ¿no? Ahora rara vez escribo un guión. Yo creo que les he escrito escaletas, o sea, hubo un tiempo en el que sí estaba muy clavado con el guión, pero digamos que ya estudié ciencias de la comunicación, siempre fue como que estar dirigiendo ejercicios, pero más que nada por mi cercanía con la música y con la grabación. Cuando entré yo a la universidad ya sabía grabar, o sea, conocía los programas de audio, entonces luego empezando la carrera empecé a hacer el sonido y la música de muchos de esos ejercicios, ¿no? Entonces, digamos que profesionalmente empecé y sigo haciendo sonido para cine, ¿no? Que pues es, pues yo creo, o sea, no tengo un solo trabajo, pero pues sí es uno de esos trabajos que son más o menos constantes, que es pues hacer diseño sonoro, ¿no? Para cine. Entonces, como que a partir del sonido es que más bien como que han sido cosas que para mí nunca han estado separadas, ¿no? Pero luego me di cuenta de que era como una fortaleza o pues una particularidad que tenía de poder ver el cine más desde el sonido, ¿no? O sea, como pues porque inconscientemente pues he estado escuchando y eso ha sido como sin querer pues parte de mi entrenamiento. Entonces pues sí, me gusta pensar que la mayoría de mis proyectos tienen ese elemento muy fuerte. Y ahora patrones, para igual entrar en materia de eso, pues tiene todo que ver con esa exploración, ¿no? Del sonido óptico. Creo que el sonido fue lo que nos faltó en este momento, porque ya nadie se atrevió a preguntar. Alguien pregunte. No, a mí se me quedó pasmado y por eso ya no sabía si me estaban citando. Bueno, en fin, el caso es que qué bueno, Víctor, que sí, yo había visto ahí que vives en Tepos. ¿En qué parte de Tepos más o menos? Creo que te estuviste pausando, creo. No, hoy va a ser uno de esos días. ¿Tú no sufres con el internet acá en Tepos, Víctor? Te preguntaba que en qué parte de Tepos vives. En el barrio de San Pedro. Ah, órale. Como hacia acá arriba. Igual y no sé si por estar arriba. No, sí está mal. Yo vivo rumbo a Yautepec, entonces igual no sé si por estar acá abajo es malo. Pero bueno, no, pues qué maravilla, Víctor. Luego nos vamos a tomar un café o a comer un itacate al menos ahí al mercadito. Que la verdad está súper interesante tu pieza. Es una, digamos, usualmente vemos este tipo de trabajos en donde la intervención es un clásico. Va a ser uno de esos clásicos de ultracinema. Olvídenlo. Sí, es parte del encanto. Sí, lo que dice Camila es cierto. Es un clásico de ultracinema que se quede pasmado, Micha. Entonces, no sería el podcast si no pasara. Tal vez en lo que la señal de Micha mejora un poquito, tal vez preguntarte un poco ya sobre el proyecto, ¿no? Hay una experimentación, tú decías audiovisual, ¿no? Entonces un poco me intrigaba cómo se generaban estos patrones fotosintéticos. Si podrías contarnos un poquito de eso. Sí, pues, bueno, les cuento un poco, pero también les cuento que como fue parte de una beca de PEGDA, estatal de Sonora, en algún momento te piden toda esta cuestión de retribución y todo eso, entonces yo pedí ser jurado, no se pudo por el tiempo y no sé qué. Entonces terminé haciendo un video en el que es como un ensayo, un ensayo sobre patrones. Entonces, igual estaría bien también compartírselos, porque ahí como que también se resuelven algunas cosas. Igual y lo que les cuento pues puede complementar esto, pero básicamente la idea surge porque en 2015 tomé un taller de cine hecho a mano, se llamaba, con con Lin Lu y se me fue el nombre de Guy Sherwin. Guy Sherwin. Y que estuvo pues así increíble. Yo llevaba tiempo pues con la curiosidad, ¿no?, de las cintas de cine, porque había tenido un proyector de 8 milímetros que compré ahí en un tianguis en 20 pesos. Se me quemó la cinta y me pareció así increíble. Y lejos de frustrarme porque se me quemaba cada rato, o sea, cada vez que se me quemaba la cinta era así como... Entonces, pues, yo en realidad no tenía experiencia con cinta fuera de estar haciendo experimentos con ese proyector de 8 milímetros, que tampoco eran experimentos, nomás eran pues friteses, ¿no? Así de que, se quemó, se quemó otra vez. Pero pues me pareció buena oportunidad, ¿no? O sea, como de explorar ahí la cinta. Nunca había hecho nada en 16 milímetros. Entonces, bueno, yo en la carrera estuve como también muy interesado en animación. Y pues hice algunos ejercicios ahí en stop motion. Como que se prestaba la carrera, ¿no?, para hacer muchas pacheques y ver muchas cosas. Y en la clase de animación, pues de las cosas que más me sorprendieron, yo creo, también por lo mismo de ser músico y así, fueron los cortos de Norman McLaren. Entonces, siempre decía, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo hacía esto? O sea, ¿cuál era? Porque habían algunos, nos pasaban algunos materiales de él hablando y diciendo, ¿no?, pues que había toda una ciencia detrás, en realidad, ¿no? Viendo que cómo hay una relación entre el tamaño de las figuras y la frecuencia en el sonido, ¿no? Entonces él iba haciendo cuadritos, iba haciendo líneas. Entonces, a partir de eso generaba sonido en el proyector, y siempre me pareció pues un sonido, no sé, hermoso, o sea, como muy vibrante, o sea, como muy sensorial. Y entonces, desde que entré al taller, como que tenía, sí, claro, es esta idea de rayar la cinta y de los colores y todo, pero como que esa parte se me agotó rápido, porque tampoco nunca he sido en realidad, o sea, de que muy bueno para el dibujo, ni, o sea, soy visual, pero no me considero como con ese don como más de pintura, diseño, como que esa parte. Entonces dije, bueno, pues a lo mío, ¿no? O sea, y entonces me puse... El primer día, pues, estuvimos experimentando con los materiales que ellos llevaron y al siguiente día teníamos que llevar algo. Y entonces yo lo que llevé fueron unos patrones, una serie de patrones que hice pensando en Norman McLaren. Dije, quiero atinarle, no exactamente, pero quiero entender la lógica de cómo se genera el sonido desde la cinta. Y entonces llevé varias cosas que no funcionaron, ¿no? O sea, como que líneas, o sea, de que una sola línea que se movía como si fuera audio. Y no era por ahí, ¿no? O sea, como, pero entre muchas cosas llevé unos patrones que en ese entonces, curiosamente, o sea, en ese entonces apenas empezaban los códigos QR. Y yo buscando patrones, o sea, porque sabía que tenía que generar una repetición para generar una frecuencia, pues le atiné con los códigos QR, ¿no? Y entonces imprimí los códigos QR de distintos tamaños y entonces fui pegando directamente sobre la cinta, pero con tape, o sea, con scotch tape. O sea, y al final, bueno, ya después, o sea, durante el día ya la corrí y habían cosas que no sonaban, pero habían unas cosas de que, wow, o sea, esto ya está sonando y está sonando y me recordaba esa sensación, no que me recordara, pues, la música de las películas de Norman McLaren, pero sí como que esta sensación que me daba esa textura del sonido. Entonces... pues la atiné y me acuerdo mucho que esta Lin Lu así como que me dijo, ¡wow! ¡Muy bien! O sea, como que dijo, no lo esperaba, ¿no? O sea, como que dijo, ¡ay! Nadie está haciéndolo con sonido. ¡Muy bien! Pero si quieres que funcione, tienes que imprimirlo sobre la cinta, no puedes estarlo pegando así porque se te va a hacer un desmadre. Y efectivamente, o sea, ya la tuvimos como una presentación ahí en el Centro de Cultura Digital y se andaban ya despegando los pedazos de cinta y todo eso. Y dije, bueno, nunca le pregunté, o sea, y nunca mantuve pues contacto con Lin fuera de ese taller, de cómo podría hacerlo para imprimirlo y que no fuera esta forma tan arcaica, ¿no? De hacerlo. Y entonces estuve muchos años diciendo, ya me voy a comprar un proyector de 16, me voy a comprar unas cintas. Pero bueno, ese año, curiosamente, yo fuera de ese proyecto, yo ese año tuve jóvenes creadores en el Fonca, en video. Y estaba haciendo algo completamente ideológicamente contrario, que es pues un proyecto en realidad virtual. O sea, que pues empezaba también esta nueva ola, ¿no? La realidad virtual. Y yo ya llevaba pues mucho tiempo como que entendiendo que mi onda era como un poco pues jugar al margen, ¿no? O sea, y hasta la fecha, o sea, no me considero, o sea, entre mis amigos músicos, ellos dicen que yo soy cineasta, y entre mis amigos cineastas, ellos me ven como músico, y entre, o sea, como que siempre estoy como tratando de salirme, ¿no? No por un asunto de las categorías, sino por una curiosidad de explorar los límites, simplemente, ¿no? Y entonces me empezó a interesar esto de la realidad virtual y mi proyecto tenía que ver con eso. Entonces como que dejé todo este asunto, que yo lo veía como una tecnología pues nostálgica, ¿no? O sea, como que en esta cosa de volver a un pasado que, ¿no? Que glorioso, lo que sea. Y dije, no, hay que ver hacia adelante. Y al final, el proyecto de realidad virtual, pues la verdad no fue, o sea, mi experiencia, o sea, al final fue un poco frustrante porque fue mucho esfuerzo técnico, ¿no? Y a partir de ese proyecto, aunque pues terminé la beca y todo eso, y como que seguía pensando en hacer mis proyectos más que estar trabajando, ¿no? O sea, más que estar buscando chamba de sonoro o de lo que sea, dije, quiero seguir con mis proyectos, pero ya no quiero usar la computadora. Y entonces, incluso en mi música, o sea, ese año 2015 saqué un disco y lo empecé a tocar con computadora en vivo, pero a partir de ahí, como que le empecé a agarrar tirria a la computadora. O sea, dije, no, tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Y me enfoqué más en hacer música varios años, ¿no? O sea, como que me fui de la ciudad. O sea, yo llevaba como 8 años viviendo en la Ciudad de México. Y un año en medio estuve en Tepoztlán. Y entonces como que me harté de la ciudad y pues estuve un poco vagando. Viví un tiempo en Guadalajara y luego estuve un tiempo viajando. Luego volvía y no me estaba en ningún lado, o sea, más de 5 meses, 6 meses. Pero no quería volver a la ciudad, o sea, como que me parecía cada vez, pues lo de ahora, ¿no? Cada vez más cara, cada vez más gente, cada vez más complicada. Pero no encontraba mi lugar, ¿no? Entonces todo ese tiempo, pues, lo más práctico de hacer fue estar haciendo música, ¿no? Entonces, pues tenía mi laptop, tenía unos cuantos instrumentos y ya, y fui dejando cosas por un lado, o sea, unas cosas en Sonora, otras cosas en Guadalajara, otras cosas en México. Y la verdad, fueron años bastante caóticos, o sea, esos 3, 4 años de 2016 a 2019. O sea, nunca pensé siquiera en hacer muchos proyectos que ahora estoy retomando. Y que pues la estabilidad de tener pues una casa, el Tepoztlán, tener espacio, pues como que me ha permitido, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo tener así como cachivaches y tengo mi proyector que está a 30 kilos. Y de hecho, mi idea original de hacer patrones era hacerlo con una moviola, porque así lo hacía Norman McLaren, ¿no? O sea, bueno, yo había visto videos de él revisando el material en la moviola, y entonces tú puedes pues grabar lo que está en la pantallita de la moviola, y tiene velocidad variable, ¿no? Entonces tú vas acelerando y desacelerando con la moviola. Entonces dije, ah, pues esto está interesante. Se me hizo, tuve una hernia en la espalda de tantas mudanzas probablemente, y dije, no, la idea de la moviola es pésima. O sea, pesaba así de que 100 kilos, no sé, o sea. Entonces decidí hacerlo pues con el proyector y retomar después de, pues ya habían pasado, esto fue 2020 cuando me empecé a retomar, ya habían pasado 4 años, ¿no? Del taller. Y bueno, pues lo retomé gracias a esa beca, ¿no? Del TEC de Sonora. Que bueno, lo estaba retomando desde antes, pero gracias a la beca pues pude comprar pues un buen de material y poder pues desperdiciarlo, ¿no? Y concentrarme, ¿no? O sea, ese tiempo en realmente experimentar, ¿no? O sea, que poder llegar como a una ciencia de cómo generar las frecuencias en la cinta, ¿no? A ver si ahora sí esta cosa me deja hablar, porque digo, todo esto que nos platicas, Víctor, es súper interesantísimo. A mí siempre me ha llamado la atención, como dices, las imágenes pues es eso, ¿no? El cine funciona así, la repetición de las mismas en el proyector, todo eso está maravilloso, pero incluso a pesar de la experiencia, a pesar de lo que sea, el amor por el cine, el gusto, lo poco mucho que sepas, sí, me sigue siendo muy complicado entender cómo diablos le hicieron para idear un sistema que por un lado corre la imagen, el otro el sonido y sincronizarlos, y que además lo que reproduzca ese sonido sea una lámpara, o sea, es una lucecita, ¿no? Por ejemplo, el sonido óptico, ¿no? El sonido magnético tiene otras. Ahí está igual de complejo, son electrones ahí que chocan, son los que hacen la magia, ¿no? El sonido óptico es así como que en algún momento igual, en un arranque de locura cuando tenía tiempo de pensar en... siempre uno tiene tiempo de pensar en locuras, pero estaba más joven simplemente. Decía, es que igual yo creo que puedes experimentar jugando con las rayas, el grosor y generar sonidos, generar algo, ¿no? Nunca tuve también tengo un Kodak Confession, que igual, como bien dices, pesan una tonelada esas cosas. Pero no, yo no tuve la más allá de la idea, la curiosidad de picarle, de... A mí me encanta tu pieza, me encanta porque además lo que intentaba decir hace rato era justo que se sale hemos recibido muchos trabajos en donde se interviene la imagen, en donde se entierran las películas, se les echa químicos, se les echa... Pero esta como que sí sobresale justo por eso, porque está impreso y por el valor que le da al sonido, ¿no? O sea, el de verdad es una cosa que uno extraña cuando va al cine ahora. De entrar el sonido del proyector, bueno, ese se perdió hace mucho, ¿no? Simplemente cuando los multiplex llegaron, pues nos hicieron a prueba de sonido en la sala. Pero el propio GIS, el propio que te da un proyector de 16, ese dejo de impurezas, si no está, la excitadora no está limpia, también te deja ahí, no sé, o sea, es una cosa que es parte de la magia, ¿no? Del cine proyectado en cine. Y la verdad es que está súper interesante tu pieza, porque además, por lo que digo, ahí sí se me fue el avión compartirle aquí a mis colegas el press kit completo, donde tú explicas un poco más dónde va más allá, ¿no? Pero bueno, está bien para que pues igual ahorita tengamos el pretexto de que nos lo platiques. Claro, ahí está el link de apuntes, ¿no? Exacto. Sí, porque recordarle a nuestros radioescuchas que Patrones Fotosintéticos fue parte de la selección oficial de la edición pasada de Ultracinema, y ahorita es parte de la muestra de la selección mexicana de cine experimental que anda paseándose pues por todos lados, ¿no? Entonces me parece padrísimo eso, la verdad es que le he seguido la pista y de repente se me pierde, ¿no? Y digo, ah, mira, anda ya, o ayer anduvo acá. Déjame, ahorita que lo mencionas, les voy a dar una primicia. Y qué bueno que estás acá, Víctor, porque eso va a ser un ejercicio súper interesante para celebrar el día del VHS con nuestros amigos de Nayar Lab, que son nuestros super compas. Ellos van a programar esta selección de cine mexicano experimental. Traín, ¿no? Ajá, exacto. La van a programar ellos, pero la van a proyectar en VHS. O sea, toda la selección la vamos a pasar a VHS, les voy a mandar el VHS y la van a pasar allá. Entonces tu pieza va, no sé, o sea, eso va a ser un alucín. Eso va a ser un alucín. Sí, justo creo que es un pretexto justo para hablar de los formatos. O sea, no fue en un sentido como purista, ¿no? Del cine, de hecho, pues para nada, pues tengo esa forma de pensar, o sea, de que todo es transformable y remixeable, y algo que al principio, como sí les dije, que estaba un poco harto de las computadoras, como que quería separarme de eso, pero la verdad es que gran parte de la pieza la trabajé en la computadora. O sea, Photoshop fue el equivalente a mi Final Cut. O sea, yo fue que edité en Photoshop. No, no había otra forma. O sea, no, y tampoco, si hubiera sido un poco más purista, hubiera dicho, no, lo tengo que hacer pues, yo a mano, o, pero no iba por ahí, no es por el afán de yo tocar la cinta. Que sí retomé esa idea, bueno, en parte por eso, porque ya venía rondando esta idea. Y sí, por el asunto de lo material, como que lo venía pensando, pero desde otros lados, o sea, más como desde la filosofía, desde el budismo, como que empezó a resonarme mucho que estuve leyendo un libro de Alan Watts, que no sé si lo sepan, pero pues es un güey muy lúcido que escribió mucho sobre budismo y que decía que yo mucho tiempo como que me sentía como culpable de lo material, ¿no? O sea, como de tener cosas, o sea, como que siempre he sido, pues sí, muy desapegado y por eso también me pude mover por muchos lados y vender muchas cosas y, ¿no? Y igual con la gente, o sea, bueno, mis amigos, muy bien, todo bien, pero me tengo que ir de esta ciudad, adiós, y no hay bronca, la ciudad misma, las cosas, o sea, como, y en este afán de desapego, yo pensaba que pues estaba bien, ¿no? O sea, como de que sí, el desapego está bien, y sí creo que me hace bien, pero creo que en algún punto me entró la idea equivocada de que lo material estaba mal, y que lo material, no deberíamos de aspirar a tener tantas cosas, y lo sigo pensando, pero hubo algo que Alan Watts dijo que me marcó y que realmente me inspiró a retomar ese proyecto, que es que no es que seamos una sociedad materialista, sino pues todo lo contrario, que si en realidad amáramos las cosas que tenemos, no las desecharíamos tan fácil, y que tener las cosas bien, bien hechas, ¿no? O sea, comprar un pantalón bien hecho y usarlo, ¿no? O sea, y usarlo pues, con porte y con orgullo y decir, miren qué bonito él como que es muy fanático de la, pues, de la cultura japonesa y los kimonos y todo esto, y decía, mira qué elegante, ¿no? Un kimono. ¿Qué tiene de malo, no? O sea, es una tradición y pues usar las cosas con un propósito distinto al de pues, farolear, ¿no? O sea, es muy distinto, ¿no? Entonces, como que entonces me permití, o sea, como que a partir de eso, como que dije, no hay broncas, o sea, no sé, o sea, no tengo por qué yo ser el que no tiene cosas mientras pues, todos los demás están como desesperados, así, acumulando y acumulando. Tampoco se trata de que pues yo no tenga nada, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ya una vez que empiezas como a acumular ciertas herramientas, pero prefiero verlas como herramientas, es que entonces puedes crear una complejidad, ¿no? Y lo que me pasó fue que, siendo músico, encontré por fin eso que empezó por ahí en 2015-2016 de ya no quiero usar la computadora. Encontré por fin la respuesta, que es pues, los sintetizadores modulares, que siempre tuve yo sintetizadores, o sea, desde que tenía 20 años, o sea, empezaba eBay y yo ya entraba a eBay y decía, yo he visto que Radiohead usa este sinte, lo quiero, y mi primer sintetizador lo vendí, o sea, me parece una locura, pero el órgano Yamaha, esos que tenían en las casas, esos feos, ¿no? Así, ni siquiera es un Hammond así chido ni nada, llevaba 5 años sin tocarse en mi casa, nadie lo tocaba, yo que era músico no lo tocaba porque tocaba la guitarra, y entonces un buen día así como que desde niño tenía esta cosa de no me gusta que las cosas se acumulen, y le digo a mi mamá así de que mamá, ¿puedo vender el órgano ese? así de que, ay, sí, por favor, me estorba, yo quiero poner ahí un sillón y quiero poner un jarrón, véndalo y quédate con el dinero. Y con ese dinero me compré mi primer sintetizador. O sea, ahorita es una locura. O sea, lo que vale ese órgano ahorita, no sé, es 20 veces menos que lo que vale ese sintetizador. Pero entonces, como que hablo de esto de los sintetizadores, porque a partir o sea, los sintetizadores modulares es un conocimiento exponencial, o sea, es una herramienta exponencial. Tú tienes 4 módulos y tienes un instrumento, pero tienes 5 módulos y tienes 2 instrumentos. Y así, conforme empieza a crecer la complejidad. Y entonces, a partir de empezar ya más en serio a tener más módulos, porque llevaba varios años como teniendo algunos, me empecé a clavar de nuevo en la síntesis, pero de otra forma. Y entonces fue a partir de esto de la síntesis que dije, ya caché esto, ya caché esta idea que tenía del sonido óptico. Y entonces como que ya había acumulado suficiente conocimiento dentro de la síntesis para verlo de una forma gráfica, ¿no? O sea, y en realidad lo que pasa en patrones es que entre más intrincado está un patrón, más agudo es el sonido. Pero no hay un solo sonido. Es un solo voltaje, igual que en el sintetizador análogo. Y de hecho el nombre fotosintético viene de ahí, de que es como una, o sea, es un juego de palabras, que es como una fotosíntesis, porque es una síntesis como la del sintetizador, que es un voltaje continuo que se filtra y que sube y baja y se transforma y pasa por un lado y por el otro, pero siempre es el mismo voltaje. Es un solo sonido, pero que se transforma de muchas formas. Entonces, si esa síntesis sucede a partir de el reflejo de sombras, de luces y sombras, pues entonces hay como una especie de fotosíntesis, ¿no? Pero es como, pues fue como un juego de palabras afortunado, pero tampoco creo que sea casual, ¿no? La síntesis y los sintetizadores, los primeros sintetizadores, pues son de una época en la que todavía se estaba experimentando mucho con los formatos de cine y, o sea, yo creo que tienen mucha relación, pues, o sea, el cine, el sonido óptico y la síntesis, ¿no? Entonces, como que fue mi manera de decir, todo esto que he aprendido en la síntesis lo voy a llevar acá, le voy a dar un giro. Y yo lo veía como de alguna forma como algo didáctico, pero sabía que no iba a ser fácil de entender. Entonces, de lo didáctico pasó a ser algo como más ilustrativo. O sea, no es que estás entendiendo exactamente lo que pasa, pero al verlo y escucharlo puedes profundizar en algo, pero no de una forma racional, ¿no? Y ahí es donde también, pues, todas estas ideas que traía de lo que estaba leyendo en ese momento y que sigo, ¿no? O sea, más pues sobre ontología, ¿no? O sea, como que en un afán como de ir más atrás y de tratar de entender como el paradigma del cine y no tanto pues las historias, ¿no? O sea, como de que ¿por qué este medio nos afecta de esta forma, ¿no? O sea, y cómo volver como a un origen del cine puede hacer que experimentemos el cine otra vez desde un lado sensorial, ¿no? Que fue pues gran parte de pues del movimiento pues avant-garde, ¿no? De los 60s, los visuales psicodélicos, ¿no? De que Grateful Dead, Velvet Underground, que pues también siempre he estado como muy cercano, como por lo mismo de la música, pues como esas escenas como psicodélicas, de visuales. Entonces, como que es contextualizar, ¿no? O sea, los tiempos, volvemos a lo de la computadora y el proyector. O sea, hacer como una mezcla distinta entre esas tecnologías podría generar como un destiempo, ¿no? O como un no tiempo. Entonces, también entendí que la sincronía en el cine, pues es un efecto que damos por sentado y que explorarlo desde una forma muy básica, pues sí nos podría llevar como a un estado, pues psicodélico de alguna forma, ¿no? O sea, como que podríamos accesar como un estado de conciencia distinto, ¿no? O sea, como que no sé si lo logra o no, pero son de esas cosas que están ahí atrás y que van ayudándome a mover el proyecto, ¿no? O sea, como que no es de que estoy teniendo intenciones muy claras de que quiero que esto sea psicodélico o quiero que esto se parezca a Norman McLaren. O sea, como que todas esas cosas las tengo ahí detrás, pero no sé, o sea, es una forma de ir hilando las ideas que tengo y de confiar pues en la intuición, ¿no? Y creo que pues sí, gran parte de lo que propongo con Patrones es pues de sentirlo, no de pensarlo, no, aunque al principio sí quería que se entendiera algo, ya después fue como me gusta que sea un poco enigmático, pero que aún así creo que la primera vez que yo hice pues un experimento matemático, que igual ahorita les cuento un poco esa parte, pues muy muy clavado, cuando resultó ese experimento matemático de cómo ordenar esos patrones, sentí algo. O sea, yo no sabía qué iba a pasar. De hecho, me estuve todo un día en Photoshop imprimiendo en mi impresora. Ya después entendí cómo hacerlo en la impresora y es tan sencillo como meterlo a la impresora sobre unas hojas de papel, ¿no? Que eso es lo que hice, o sea, es una hoja de papel, hice mi plantilla y ahí metí pedacitos de cinta, entonces son pedazos de 16 cuadros, caben en una hoja tamaño cartón. Y entonces estuve todo un día así imprimiendo y al final del día yo no sabía qué iba a pasar cuando, digamos, que metí como una ecuación matemática, pero de una forma totalmente manual. O sea, yo en una partitura que es una hoja con la cinta y cuadro por cuadro apuntando, este es el cuadro 1 y acá está el 16, acá está el 17 y acá está el 33, y entonces en base a eso como que generé una secuencia matemática que es la secuencia de Fibonacci, que es en realidad es algo muy sencillo, pero que está pues en la naturaleza, en el crecimiento de las plantas. Yo ya había visto, bueno, había escuchado piezas que estaban hechas como con Fibonacci, yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo incorporan? ¿O qué? Entonces encontré mi propia manera de incorporarlo, que es de una forma meramente manual, o sea, contando, son números, y entonces es 1, ok, un cuadro en blanco, ok, y luego otro, el 2, el 3, el 5, y entonces iba poniendo patrones en los números de Fibonacci, pero esos patrones también estaban generados a partir de la secuencia Fibonacci, o sea, en un cuadro se repetía dos veces, o tres veces, o cinco veces. Entonces eso determina la frecuencia, ¿no? Entonces lo que eso genera, igual y, pues no sé, igual y en cine suena complicado, pero en música pues es algo, en realidad así funciona la música, ¿no? O sea, a partir de divisiones y ratios. Y entonces, pues lo único que hice fue eso, como generar mi propia escala. Entonces, en lugar de que sea un do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? O sea, es un... ¿no? Escala Fibonacci, o sea, no sé, hasta la fecha nunca puse un afinador, por ejemplo, para ver qué frecuencia estaba dando exactamente, pero porque vuelvo a lo mismo, aunque es un solo sonido, el empalmar varias capas, o sea, un patrón entre más complejo es, en realidad estás generando subarmónicos de una frecuencia. Entonces eso genera timbres particulares, ¿no? Digamos que una flauta pues es una onda sinusoidal, pero un saxofón, por cómo entra, por el material y por todo esto, o sea, un saxofón puede generar, o una trompeta puede generar ondas cuadradas. Y en realidad yo lo que estoy haciendo con patrones son ondas cuadradas, porque es como una saturación de información. Y esto es también porque el proyector lee mejor así. Porque si yo trataba de ponerle, por ejemplo, para generar una onda sinusoidal, tendría que ahí tengo otro proyecto que sí es con ondas sinusoidales, tendría que generar un gradiente. No sé si me explico. O sea, como para que la onda vaya fluyendo de una forma circular, tú vas generando un gradiente. Entonces es de claro a oscuro. Y entonces la frecuencia de eso va a generar pues el tono. Entonces en patrones la forma más práctica, dado la limitación que tiene el amplificador, en realidad del proyector, que pues experimentando me di cuenta de que no llegaba más de 5000 hertz. Es muy poquito, o sea, el oído humano escucha entre 20 y 20 mil. Y esto pues llega a 5 mil, o sea, una grabación profesional pues llega hasta los 20 mil, ¿no? Y viene desde los 20 mil. Y este viene como desde 60 hasta 5 mil. Entonces, por eso escogí también las ondas cuadradas, al final de cuentas, para que, de todas maneras, esas ondas cuadradas iban a ser muy degradadas por el mecanismo mismo de la cinta, de la lámpara y el amplificador. Entonces todo ese proceso de reproducción va degradando y ya no es Photoshop. Si yo hiciera esto en la computadora, sonaría técnicamente igual, o sea, serían los mismos tonos, pero no tendría como este desperfecto, ¿no? Y en ese desperfecto es que pues yo considero que de alguna forma, aunque ese proyector no sea un producto de la naturaleza, es producto súper industrial, genera algo orgánico, ¿no? Algo natural. Y entonces mi forma de jugar con este concepto del orgánico y de lo natural, pues es a través de esta secuencia Fibonacci, ¿no? Entonces hay esta idea de que el proyector es un fotosintetizador, ¿no? Entonces no sé si ya me debrayé demasiado. No, yo creo que ahorita sí ya todos nos quedamos con o sea, nos perdimos en algún momento de la explicación entre el Fibonacci y las notas, porque la verdad es que, o sea, pareciera un ejercicio relativamente sencillo, ¿no? Imprimes cositas sobre la cinta y ves que sale. Pero bueno, la verdad es que está genial tener toda esa explicación para podernos dar cuenta que, bueno, un proyecto como este pues, puede ser tan complejo o tan sencillo como tú lo planteas. Y la verdad es que me hace muy interesante que este último que dijiste, ¿no? Es de una cosa tan industrial como es un proyector, una cosa tan emblemática, de alguna manera le estás regresando a la naturaleza, por decirlo de alguna manera, algo. O sea, tu trabajo con estos conceptos que empleas, la secuencia de Fibonacci, todo el proceso incluso, ¿no? Ahora, Fibonacci también fue un pretexto como para descuadrar uh-huh. el proyector, porque haciendo pues, ejercicios así, pues, normales, así de que cuento dos cuadros, ¿no? O sea, tres cuadros con sonido, dos cuadros sin sonido, tres cuadros, dos cuadros, tres cuadros. Lo único que haces es pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. O si acaso, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces, como que en algún momento se volvía muy predecible. Entonces, yo como que quería... Aunque soy músico, pues no quería hacer música con el proyector y sabía que los ritmos iban a empezar a generar, ah, claro, ya le caché el beat, ¿no? Y entonces ya dices, órale, música de sintetizadores o qué, o sea, suena como Raymond Scott o como Norman McLaren. Pues no, o sea, dije no, o sea, es que quiero que aunque es un experimento audiovisual, o sea, tiene que ver con imagen, tiene que ver con sonido, no quiero llevarlo tanto al sonido, o sea, y entonces para mí esa solución fue Fibonacci, ¿no? O sea, para descuadrar simplemente, para que no sea repetible. Y entonces los 24 cuadros que tiene el proyector, ya es como si... O sea, y ahí es donde me parecía que tenía algo de poesía, o sea, plantearlo como patrones fotosintéticos que es como la naturaleza metiéndose en esa cuadratura de los 24 cuadros y descuadrándolo. Entonces Fibonacci llega y se incorpora, la naturaleza se mete al proyector, es como si una planta a escala en una cuadrícula de aluminio, de metal, ¿no? Y dices, pues sí, esta cosa ya están dados los espacios que tiene, pero la naturaleza no funciona así. O sea, cuando menos, no dentro de su propia escala. Y eso era algo que, pues, que venía pensando mucho, ¿no? O sea, como que esta cosa también como de ver a la naturaleza como de una forma como a veces demasiado mágica o demasiado antropocéntrica, como que era para mí súper importante que tratar de entender otra escala. O sea, no importa qué tanto me estoy acercando a la naturaleza, que si, o sea, tú lo ves patrones y dices, es tinta, es, o sea, yo creo que se ve así como fotocopias o no sé, pero no te imaginas que hay algo natural ahí detrás, pero sí se siente algo, ¿no? Entonces, como que eso es lo que yo quería, como que descuadrar y meter otra escala. O sea, como que nosotros cuando lo viéramos, o sea, yo incluido, no viera el cine, no viera cine ahí, viera algo más manifestándose. Algo a pesar del cine, ¿no? Y ese fue Fibonacci. Sí, digo, nada más como, ahora sí que vamos a inaugurar dentro de el podcast la sección de para ilustrar a nuestros radioescuchas y para aquellos que no estén familiarizados, porque igual todo esto a lo mejor necesitamos explicarles un poquito qué onda con la sucesión de Fibonacci, ¿no? Es simplemente en sumar el número anterior y poner el resultado. Entonces empezamos con el 0, 0 y 1. Dan 1, luego es 1 y 1, dan 2, luego está el 1 y el 2, dan 3, está el 2 y el 3, dan 5, ¿no? Y así, pues hasta el infinito. Y justo también en cuestiones de arte tiene esta aplicación, ¿no? Esta espiral de Fibonacci se construye de esta misma manera, con, digamos, con cuadritos, y le pones un cuadrito, luego dos cuadritos, tres cuadritos, cinco cuadritos, y bueno, vas generando toda una espiral no uniforme, no como este sentido, la otra, que hay distintas formas, ¿no? El arte, la composición en la pintura clásica responde a cierto tipo de composiciones un poco más simétricas incluso, ¿no? Y esta no, como dice Víctor, pues rompe con todo y la verdad es que sí genera un, pues nada rítmico per se, como decías, ¿no? O sea, porque sí, yo experimenté en algún momento con estos software para crear música electrónica y era, bueno, pues casi patrones repetitivos, eso sí, y eso justo es lo que no querías tú. Yo no sé si todo esto ya le dio ansiedad al maestro Bunt, yo sé que él es muy, muy ansioso, pero ¿qué fue lo lo que te... ¿Qué comes que adivinas? Porque yo me imagino que los talks del maestro Bunt se vieron incrementados. No, están así, pero impresionantemente expandidos. Estoy como el meme de Zach Galifianakis que aparece como un montón de cálculos. Pero no, o sea, no lo entiendo, pero cobra perfecto sentido porque sí, finalmente son cuestiones matemáticas y alguna vez me he puesto a contar justamente fotogramas, a contar como el ritmo a la hora de editar, porque lo curioso es que me interesa muchísimo el sonido, pero creo que ninguno de mis trabajos tiene sonido, ¿no? Entonces es como pensar, y ese creo que se llama Pen Percussion, ese video de Norman McLaren donde está explicando, ¿no? Y cuáles son, o sea, los tonos graves, los tonos agudos y todo eso. Y ahora que estás platicando, yo creo que descubro que fuimos compañeros del mismo taller, porque yo cursé ese taller con Guy Sherwin, Lin Lu también, ahí en el Centro de Cultura Digital. Entonces, nada más que sí, yo me fui como al lado más de la imagen y me clavé en otras cosas. No te preocupes, a mí tampoco jamás me contestaron mis correos, entonces yo creo que no suelen contestar correos y eso me genera también una gran ansiedad. Oye, finalmente es como curioso que nos hayamos encontrado aquí, porque sí, yo me acuerdo que ese taller 2015, yo estaba justamente en una crisis, como siempre, pero particularmente más intensa, una crisis después de haber cumplido 40, entonces sí está en una crisis profesional y personal, y ya voy a cumplir 50, entonces voy a seguir en crisis, pero sí, me parece sumamente interesante cómo trabajar de manera pues, prácticamente científica, ¿no? Eso es la experimentación del cine llevada a su máxima expresión. Pero justo, perdón, Antonio, yo le quiero preguntar a Claire, en todo esto hay poesía, evidentemente en todo esto hay poesía, ¿no? Sí, yo, la verdad que yo antes de este podcast yo miré el como making of en inglés, pero todavía no me, la verdad que no entiendo bien cómo se hace, tengo que volver a mirarlo, pero sí, todo tiene, no sé, este ritmo que tiene mucho que ver con la poesía, yo creo. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que hay varios proyectos que he desarrollado los últimos años que tienen como que ese balance entre ciencia y poesía. O sea, digamos que para mí la poesía está hecha de gestos y de intenciones. Y aunque es algo muy científico, o sea, aparentemente, o sea, si hubieran visto cómo lo hice, neta, no pensarían que soy así tan científico. O sea, es esa prueba y error y es, o sea, cortando y pegando. O sea, lo más científico fue eso, encontrar la manera de meter Fibonacci. Pero en este caso de patrones, creo que el gesto está en incorporar Fibonacci junto con el nombre, o sea, como que ahí es donde ya embonó todo, ¿no? O sea, ya no estoy haciendo ejercicios en torno al sonido, estoy haciendo como un gesto, es como un ritual, o sea, como que yo también creo mucho como que en eso, ¿no? Como en darle intención a las cosas. O sea, un ritual no es ponerte un collar y bailar, o sea, no, un ritual es como hacer las cosas de una forma ordenada, en realidad, científica. O sea, hay mucha ciencia en el ritual. Y yo creo que el inicio del ritual es la intención. Y entonces yo la intención, y donde conecta con la poesía, yo creo, el gesto poético es darle la oportunidad al proyector de no ser algo industrial, de ser afectado por algo que está en la naturaleza, ¿no? Entonces, no está en mí, no está en yo cómo puse los cuadritos, no está en cómo el proyector tiene errores, no está, o sea, a lo que me refiero con esa parte poética, creo que está en la intención. Y esa es la intención, ¿no? O sea, como decir, no nada más es un ejercicio sonido, es ¿qué pasa si yo le doy esta oportunidad de manifestarse a la naturaleza adentro de este invento mecánico de hace 70 años, 80 años? Maravilloso, Víctor. Yo creo que Camila también es un tipo de, digo, nada más es cosa que se consigan un proyector de 16, y este tipo de experiencias pueden, estoy seguro que por allá, justo a lo mejor jugando con el tipo de arte, no sé, como que, o sea, llevarlo a otros niveles, ¿no? Expandir hacia allá, dada la no sé, o sea, luego lo pensé, ¿no? cuando las crequitas y estas cosas, no sé por qué me remitió de alguna manera a ciertas cosas de las que hemos visto que están haciendo allá ustedes en Bolivia, y no sé, pues igual un día conseguimos que llevar a Víctor a Bolivia, que le dé un taller, y me imagino que eso estaría de locos, pero bueno, encantadísima. Pero bueno, pues ya estamos cerca del final de este podcast, que ha sido bastante, pues hemos aprendido mucho de todo, de la vida, del budismo. Ya me empecé, ahorita que estabas hablando, empecé a buscar a Alan Watts y me pareció interesante. Voy a buscar más lectura, porque sí, de repente un poco lo que nos hemos cansado de promover acá en el podcast es esta versión del cine experimental donde se compone con lo que se tiene. En ese caso tú tenías una inquietud y un pedazo de cinta, y con eso has compuesto una pieza muy muy interesante que se ciertamente se destaca de lo que comúnmente solemos ver, accedemos a incluso en el festival, ¿no? O sea, ya no quiero decir en la onda solo del cine experimental mexicano, en general de todo el festival, de todo lo que circula por acá. Entonces eso, y bueno, y ahorita teniendo todo este background, la verdad es que le da otro nivel de interés a tu trabajo. Y pues ya para ir cerrando, Víctor, cuéntanos cómo cómo le ha ido el corto, y estás planeando, porque esto se me antoja como para una serie, ¿no? No sé, para una serie de otro tipo de patrones, de otro tipo de origen, ¿no? Porque ya no hablamos del origen de este que entiendo es un videojuego. Claro, ese es otro elemento que ya nomás lo voy a decir rápido para seguir dando cuenta, que es los patrones en realidad salen de una cosa que se llama Game of Life, ¿no? Y busquen Game of Life, jueguen Game of Life, que es parte para mí también de ese gesto, ¿no? O sea, Game of Life son cuadritos que se generan, que se mueven, o sea, es como a partir de un modelo matemático. Entonces, eso ya es nada más como el extra ahí, ¿no? O sea, esta onda del... Pero sí, de hecho, sí tengo ganas de hacer otro tipo de patrones. Originalmente se llamaba, bueno, tuvo varios números, pero en el título dice patrones fotosintéticos 110, ¿no? O 10-100, no me acuerdo, porque antes era 1101, y entonces pues quería seguir haciendo y haciendo y a ver qué iban saliendo, y que cada ejercicio fuera un número distinto. Y entonces, pues a lo mejor en algún momento juntarlos todos y hacer un desmadre. Pero creo que amarró todo con el nombre, con hacerlo Game of Life. O sea, Game of Life fue lo que me permitió hacer ondas cuadradas, porque son cuadritos. Entonces, creo que sí quiero hacer varias cosas que se relacionan con patrones, pero ya no serían patrones. Yo no, hasta ahorita no he pensado, no he continuado con esa idea de que sea patrones fotosintéticos y otro número. De hecho, le quité el número para ya, o sea, dije, no, ya, este es patrones fotosintéticos. Tengo otras ideas que tendrán otros títulos y otras variantes, otras ondas, como esta onda sinoidal de la que les hablaba, que es un gradiente. Ese lo estoy pensando más como, pues creo que como un performance, como más en una onda, varios proyectores, jugar con las fases, o sea, como seguir tratando de relacionar la música o la teoría del sonido aplicada a la música específicamente, porque no es nada más el sonido, sino de esto que les decía, ¿no? Que son como divisiones y divisiones. Jugar un poco más con eso, con otras ondas y con otros efectos del cine, ¿no? O sea, también gran parte de la motivación, eso creo que está ahí muy atrás, pero pues es pues el estatus, el zeitgeist de, o sea, que es pues las redes, ¿no? O sea, quería que fuera como algo en contra, o sea, algo no en contra, pues en mal plan, así de que esto va a hundir las redes. No, o sea, es como de que, a ver, ya tenemos Instagram, ya tenemos TikTok, así, ¿qué puedo hacer distinto, no? O sea, que ¿cómo aporto algo? Que esto, que sea arcaico, no quita que no puede haber, que puede dar una información nueva, ¿no? Y entonces, gran parte de mi motivación últimamente ha sido, pues, hacer que el medio se vuelva evidente, ¿no? Que te haga pensar, ¿no? En el cine y en la imagen, en el movimiento y en la sincronía. O sea, esas son las cosas que quisiera que se quedaran ahí detrás, ¿no? Y son las cosas que sigo explorando. Pues les cuento también que, bueno, el corto ahí se sigue moviendo. Recientemente me mandaron un premio ahí de Italia, de un festival que se llama Rivalta. Estuvo bien, o sea, un premio que se llama Michel Sanfili, que es un artista muy chido y que lo descubrí ya, pues gracias al premio, o sea, de que me dijeron, pues chécate a Michel Sanfili, te vamos a dar ese premio y no sé qué. Ya, pues se sigue moviendo por ahí, todavía están ahí para notificarme de otros festivales, o sea, está en su año, ¿no? Todavía. Pero bueno, les cuento así brevemente que ahorita estoy, pues de hecho la semana que entra tengo una exposición, no sé si quieren lanzar, no sé si cuándo voy a salir el podcast, pero la exposición es del 3 al 6 en el Centro Cultural Los Pinos, en la Casa de Miguel Alemán. Pues voy a hacer una instalación, pero yo creo que tiene muchísimo que ver con patrones. O sea, no es formalmente una continuación, pero es en este afán de, pues, de generar como un medio muy específico, ¿no? O sea, aunque yo sé que patrones es cine porque está en los festivales de cine y no sé qué. De hecho, yo en un principio lo pensaba más como que dije, lo corro en un proyector y que la gente pase y lo vea y se pare cuando quiera o no. Dije, es algo, pues, medio, pues, no para verlo tanta gente, ¿no? Dije, en una salita y en algún lado. Lo empecé a meter a los festivales de cine, empezó a pegar y dije, bueno, pues es cine. pero yo creo que como que mucha de mi inquietud es hacer como algo muy específico, algo que no entre en una categorización específica, porque aunque es cine, luego batallo, ¿no? Como para, en los formularios me dicen, ¿está hecho en digital o en cine? Y yo, pues es que es un registro digital en 4K de una proyección en cine, pero esa proyección, aunque es en cine, son patrones que hice en Photoshop. Entonces es un poco ambiguo, ¿no? Y bueno, este proyecto pues también, ¿no?, se llama Remembranzas del Magma, y pues empezó como con la idea de del temazcal, ¿no? O sea, como que salió la convocatoria de Eco Sonoro, se llama. O sea, me dieron una lana ahí para hacerlo, del proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Agricultura. Dije, pues yo tengo cosas de naturaleza que he estado pensando, ¿no? Y el tema era el agua. Y dije, o sea, como que tenía ganas de hacer una instalación y dije, quiero trabajar el tema del temazcal, pero no sé cómo. Entonces, pues les eché un choro, ¿no? De que temazcal, algo prehispánico, no sé, bla, bla, bla. O sea, dije, bueno, pues a ver si pega, pero no estaba bien definido. Entonces, sabía que lo que me interesaba era, al igual que patrones, o sea, como que muchas de mis intuiciones empiezan en el sonido, en la sensación que me trae el sonido, ¿no? Patrones me recordaba a los amplificadores de bulbos de antes, ¿no? Por ejemplo, porque claro que tiene sentido porque hay calor de por medio, ¿no? Y este proyecto de Remembranzas del Magma me fue a partir de unas grabaciones que yo tenía que eran con una resistencia para calentar agua. Pues hice unas grabaciones y yo decía, wow, se evapora, pero demasiado rápido. Y dije, voy a trabajar esto, ¿no? Voy a desarrollar este concepto, ¿no? Y no lo tenía todavía bien aterrizado durante los 7 meses que duró la beca. Se transformó de una forma muy chida, de una forma muy parecida a patrones, o sea, como empezó como de una intuición sonora y empecé a incorporar conceptos, ¿no? O sea, como que a mí me gusta mucho eso, jugar con conceptos, ¿no? Y el concepto aquí, aunque era el temazcal, pues empecé a grabar piedras volcánicas, y al escuchar las piedras volcánicas que están en estado sólido, pero que al calentarlas y echarles agua, evaporan el agua, y yo decía, pues esto es, o sea, un momento así de que fue, de que mi investigación fue ir un día a un temazcal, ¿no? Así dije, bueno, pues esta va a ser mi investigación. Y lo puse en mi proyecto así, ¿cuál es mi investigación? Ir a un temazcal. Y los demás proyectos eran ir 2 meses a la sierra de no sé dónde, a una comunidad, que no sé. Y yo a la hora de presentar mi proyecto, así me sentí un poco así de que, bueno, pues fui un día a un temazcal, pero fue determinante porque se mencionó pues que las piedras eran parte del corazón del volcán, y yo, como, estas piedras fueron magma, y cuando están calientes y les echas agua, reaccionan de una forma, parece que están gritando, reaccionan al agua. Y entonces yo dije, volvemos ahí a este asunto de los gestos poéticos, ¿no? Y cómo mezclar ahí los conceptos. Y yo dije, pues, ¿no será que las piedras recuerdan cuando eran magma? De una forma como yo preguntarme eso, ¿no? O sea, cuando las hago reaccionar es como, no sé, en términos humanos, volvemos a esto de la escala y de la naturaleza, o sea, como que en términos humanos sonaría pues como un interrogatorio como de la PGR, ¿no? Así de que, órale, piedra, la calientas y le echas agua, ¿no? Pero en términos naturales, o sea, todo lo que esa piedra, lo que hizo que se volviera piedra fue ese proceso tan violento, ¿no? O sea, la naturaleza, me encanta. Soy fan de Jodorowsky, me vale que la gente lo odie y que sea así el héroe de Twitter. Me declaro fan de Jodorowsky y en algún momento lo oí decir que, pues que no toda la violencia era mala, ¿no? Que la naturaleza estaba llena de violencia y esa violencia es como son estos cambios bruscos que nosotros como humanos no entendemos porque estamos a otra escala. O sea, es brusco para nosotros, entre humanos. Pero, o sea, cuando ya estás pensando en otras escalas, o sea, nosotros no podríamos entrar al corazón de un volcán. Entonces yo juego como con esa ficción, ¿no? De que, ¿qué pasaría si sí podemos entrar a ese corazón y vemos cómo ese magma se convirtió en piedra? Y entonces el sonido es como parte del sonido de las piedras volcánicas y luego empieza como una ficción que es con el sintetizador modular generar texturas como acuáticas, plasmáticas, vaporosas, como para estar como adentro del fenómeno como tal, ¿no? O convertirte en el fenómeno, o sea, estar inmerso, ¿no? En el fenómeno. Y entonces, bueno, durante el desarrollo de la beca, pues cambiaron muchas cosas y terminé incorporando humo, una máquina de humo y una lámpara. Entonces la lámpara está en sincronía con el sonido y con el sonido de pues, que lo que vienen siendo las remembranzas de las piedras, o sea, es cuando fueron magma, o sea, la parte líquida está sincronizada a una luz, entonces está vibrando y pues, se siente, ¿no? O sea, sientes la vibración y la ves, la vibración, entonces vibras, ¿no? Y esa parte está sincronizada a la luz, pero la parte del humo está sincronizada al sonido de las piedras. Entonces, pues hay un juego entre el presente, entre el, pues, el presente de las piedras, lo que son hoy las piedras, y de este pasado, pero un pasado de hace miles de años, ¿no? Y entonces son como flashbacks, ¿no? O sea, como que si la piedra, o sea, le preguntas algo, volvemos a este asunto del ritual, ¿no? Como que tú llegas, le preguntas algo, ¿no? O sea, piedra, ¿qué onda? O sea, ¿cómo suenas? O sea, cuéntame sobre cada una de las cavidades que hay en ti. O sea, eso es el sonido de esa piedra. Cada uno de esos poros de la piedra está regurgitando, ¿no? O sea, el agua que le echas, entonces eso genera vapor, pero también genera un sonido muy particular, unos chillidos. Entonces, ya a partir de eso, yo es como si estuviera traduciendo lo que me dijo la piedra, pero generando su pasado de una forma totalmente ficticia y alucinada, en donde yo me puedo permitir pues, hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que va por aquí esta piedra. Y entonces ya genero eso por medio de voltaje, o sea, grabo el voltaje como si fuera audio, grabo el voltaje. También fue una hazaña tecnológica muy loca y muy frustrante también. Pero de hecho todavía no resuelvo algunas cosas, hoy me atoré muy cabrón, estoy un poco en pánico. Pero grabé ese voltaje que está sincronizado a la síntesis, o sea, entonces la síntesis en una escala más grave es movimiento, y ese movimiento lo uso para que se mueva la luz, pero también para que se muevan ciertas cosas en el sonido, ¿no? Los filtros, y entonces, pues, para mí es cine, o sea, yo, ¿no? O sea, no lo estoy vendiendo como si fuera una función de cine, no sé. De hecho, también lo voy a presentar en un festival de cine que se llama Documenta en Querétaro, que es un festival de documental, pero pues están planteando experiencias inmersivas este año, me contactaron, les platiqué el proyecto, les gustó, pues va a estar en Los Pinos. Un día después me regreso a Tepos, agarro cosas y el 10, o sea, termino el 6 en Los Pinos y el 10 ya estoy en Querétaro ahí inaugurando y va a estar un mes y medio en Querétaro. Y entonces, pues sí, sí tiene que ver con cine, ¿no? Para mí, o sea, el humo es la pantalla donde se proyecta la luz es el proyector y el sonido es un sonido cuadrafónico, o sea, es... pues es surround, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todo que ver con patrones y te digo, no sé cuándo va a salir el podcast, a lo mejor ya salió después de eso. Estaría padrísimo pues, que saliera antes de la exposición y si no, pues ustedes si están aquí en el tiempo presente, pues estaría padre. Digo, me gustaría ahí saber también si, qué relación le ven, ¿no? con esto que ya conocen. Siempre tengo esa curiosidad. O sea, no hago las cosas pensando cómo lo va a interpretar el otro, pero sí, siempre, o sea, sí hay una necesidad, ¿no? De rebotar ideas, ¿no? Así es, para mí es como una conversación, o sea, es como, no una conversación, pero como un pretexto para conversar y decir, oigan, ¿qué onda? Sí, por supuesto, pues por eso un poquito surge la idea del podcast para platicar y escuchar todos los procesos de nuestros invitados. Ahorita se me movió el calendario, no estoy seguro, pero bueno, de cualquier manera, estén pendientes del trabajo de Víctor, que como les decía, es parte de la selección de cine experimental mexicano, o digamos la número 11 que estamos moviendo en distintos espacios, en donde está incluido por supuesto Patrones Fotosintéticos. Y si andan por Querétaro, pues dense una vuelta a esta experiencia que nos acaba de relatar Víctor. Galería Municipal. Para que pues experimenten todo, y una vez que hayan visto las dos cosas, pues lo buscan y le dicen, ¿sabes qué? Pues no tiene nada que ver, o sí tiene todo que ver, ya igual eso pues dependerá de cada uno de los asistentes. Y pues bueno, nada más para cerrar, le quiero pedir a Camila que nos dé un mensaje final. Camila, gracias por acompañarnos desde La Paz, Bolivia. Me quedé pensando en varias cosas, pero me gustó mucho escuchar una visión sobre lo material que es distinta, que no es tanto aferrarse a tocar el objeto, sino explorar, ¿no? otras posibilidades, y porque yo más bien soy muy de tocar y de las texturas y estoy obsesionada, entonces yo nunca lo había pensado así y me quedo un poco con eso, ¿no? Y también lo que hablabas de Alan Watts, ¿no? De cómo tratamos las cosas, ¿no? Y sí, es como, no sé, tal vez no te sientes muy científico por cómo ha sido una prueba y error, pero sí es como mucha ciencia detrás, ¿no? Y eso. Fantástico, fantástico, Camila. Pues, bueno. El caso es eso, poder aprender entre todos y pues explorar estas cosas. Les digo, esto de Alan Watts me pareció muy interesante también. Y bueno, gracias, Camila. Claire, cuéntanos. Sí, yo también estoy pensando mucho, es mucha información, pero me gusta mucho esta idea de balance con la naturaleza, y también estoy pensando mucho en cómo colaboras y interactúas con la naturaleza, y también, sí, a mí me parece muy interesante y quiero volver a mirar todo otra vez. Entonces no debrayé tanto. De repente, no. Tengo 20 minutos explicando. Sí, tienes el récord de más tiempo que nos dejaste con el ojo cuadrado, porque o sea, muchas cosas como te decía, pareciera que es más sencillo, pero fue muy interesante ver cómo, pues bueno, detrás de esto hay toda una cosa que no nomás es, porque luego pasa, ¿no? O sea, una de las cosas que de las críticas que hay al cine, pues podemos decir estructural o abstracto en algunos casos, es, bueno, esto es así aleatorio y el cuate se puso a rayar y no importa, pero no siempre sucede así, a veces sí, son cosas, la serendipia juega mucho con el cine, en el cine experimental, y acá pues cualquiera puede decir, ay, pues sí, se puso a hacer, o sea, son patrones, pero pues igual vete a saber qué fórmula siguió. pero pues siempre es interesante, y te digo, sí, nos dejaste a todos ya seis, como se dice, porque pues a lo mejor no lo imaginábamos tan complejo. Hola, maestro Bunt, usted está muy ansioso, yo lo veo, yo ya que lo conozco de años, sé que está usted muy, tanta información le dio ansiedad. Sí, efectivamente, pues nada, gracias, fue una cuestión bien, pues sí, es compleja y me queda como... Se oía algo de otro mensaje, pero no sé. Bueno, pues gracias Víctor y Claire, Camila, Micha, y sí, es como interesante escuchar como la ciencia detrás de lo experimental, ¿no? Del cine experimental, que eso es como lo curioso, ¿no? Sí, yo también como que la palabra experimental, como que luego, no es que esté mal, ¿no? O sea, pero como que siempre pues suena a eso, ¿no? De que puedes hacer lo que sea y ya eres experimental. Pero en mi caso, o sea, no es, o sea, da la casualidad que sí son experimentos, ¿no? O sea, no le llamaría de otra forma, o sea, sí es experimental. Y no es para demostrar a los otros trabajos, que me encanta el otro cine, que no, o sea, la espontaneidad ¿no? De alguien con su cámara y de encontrar el momento, o sea, es otra forma de fluir en el tiempo, ¿no? O sea, yo tengo que encontrar estas formas como tal vez un poco más ordenadas de encontrarme con la naturaleza dentro de la realidad, ¿no? O sea, a lo mejor es un poco más ordenado, ¿no? O sea, o pareciera más ordenado, y por eso insisto que suena más científico, pero creo que sí, la intención es la misma, ¿no? O sea, es como que decir, está este cine que ya todos conocemos, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con una cámara? ¿Qué hacemos con un celular? Y no es que todo tenga que ser un experimento científico, sino a lo mejor el otro cine, y lo he escuchado por ahí, tal vez lo he escuchado en su podcast, o sea, como este concepto del cine experiencial. Uh-huh. O sea, sí, muchas veces creo que tiene más que ver con uno vivir una experiencia y cómo lo marca esa experiencia. Y a veces uno tiene el talento o el tino o simplemente está en el momento y en el lugar indicado para manifestar eso, ¿no? Y yo celebro muchísimo esa espontaneidad, o sea, tengo pues a muchos amigos músicos que improvisan súper cabrón y que digo, no, o sea, ¿cómo llegaron a ese, o sea, cómo se vuelven como un medium, ¿no? O sea, cómo el tiempo se manifiesta a través de ellos, o sea, así es, o sea, lo que pasa es que pues, están un poco torcidos nuestros conceptos modernos, pero yo admiro mucho eso, pero sí, en mi caso, como que sí tiene eso de experimento, no, es más en la palabra del experimento. Y a lo mejor la espontaneidad está pues, en otras cosas, a pesar de mí, o sea, como que yo más bien busco como quitarme de ahí, ¿no? Y yo sé que la naturaleza es más espontánea que yo, entonces, pues, sí, en ese sentido, como que, pues me permito estar dentro de esa categoría de experimentar. Maravilloso, Víctor. Pues nada, muchas gracias por compartirnos todo este proceso, tu experiencia, tu trabajo detrás de tu pieza Patrones Fotosintéticos. Les recordamos que sigue abierta la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema hasta el último día de este mes de julio. Pues si quieren ser parte de esta edición histórica que regresa finalmente después de 3 ediciones pandémicas, regresa a la presencialidad. Vamos a estar en Tijuana, Baja California, en espacios muy bonitos, muy, muy interesantes. teniendo finalmente una edición presencial, así que hagan planes. Ahorita, en este momento, están baratos los vuelos a Tijuana, así que aprovechen. Ayer, hace 2 días, estuvieron a peso, entonces, desde la Ciudad de México, entonces, bueno, pónganse las pilas, por favor, para que nos veamos en Tijuana. Y nada, mándenos sus películas. También está abierta la convocatoria para el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, que aspiramos se convierta en el Orphan Film Symposium Latinoamericano, para que nos compartan sobre sus colecciones de cine casero, sus archivos locales, comunitarios, personales, que tengan que ver con el cine casero, el cine hecho con todo el corazón, pero no, digamos, no tan profesional, o hallazgos, ¿no? Películas huérfanas, etcétera. Está abierta también la convocatoria para la celebración del Día Mundial del VHS. Ahí les estamos pidiendo que nos compartan sus clips de cosas extrañas, bizarras, interesantes, grabadas, surgidas en el formato VHS. Y pues bueno, sigan pendientes, seguiremos haciendo un montón de locuras, de experimentos. Seguiremos haciendo cosas para poder seguir hablando de el cine experimental, el cine experiencial y sus derivas. Por ahí tenemos pendiente la celebración del Día Mundial, del centenario del 16 milímetros, del centenario del 9.5. Entonces, pronto tendrán noticias sobre esos eventos. Y nada, ya vámonos, porque Claire, Antonio y Camila están como a 2 o 3 horas antes que nosotros. Víctor Agente Botlán ya están en horarios ya no apto, sobre todo para el maestro Bunt, que ya en esta edad ya necesita tener cierta regularidad para sus pastillas. Y bueno, nos escuchamos, nos vemos en la siguiente. Por favor, compartan este podcast, suscríbanse y pues nada, adiós. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.